Villanueva de los Infantes está de moda el próximo martes 20 de abril a partir de las 11 de la noche en la 1 de Televisión Española. Descubre sus encantos de la mano de Peter Hutch. El programa Destino España nos enseña nuestra región. Televisión Española vuelve al lugar de La Mancha. Recuerda, martes 20 a partir de las 11 en la 1, conecta con Televisión Española. Villanueva de los Infantes en Destino España. No te lo pierdas. Engánchate a nuestra sintonía. Infantes FM, otra manera de sentir la música. Y de nuevo un lunes más, nosotros damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes aquí a nuestra Voz en las Ondas. Podríamos decir que alumnas, aunque no en este caso del Instituto Giraldo, sí que están con nosotros. Y es que ellas son alumnas de ese máster universitario en educación secundaria, que han venido para contarnos su experiencia en las prácticas como profesoras en este instituto. Se llaman Mari Carmen y Juani y ellas mismas se presentan. Hola a todos. Retomamos nuestro programa de radio después de las vacaciones de Semana Santa y venimos con las pilas cargadas para este último trimestre. Somos dos alumnas del máster universitario que actualmente estamos haciendo las prácticas en el IES Ramón Giraldo de Villanueva de los Infantes. Yo soy Mari Carmen y soy de Infantes. Y yo soy Juani y vengo de La Solana. Bueno, como ya ha dicho Mari Carmen, hoy venimos a hablar sobre el máster en educación secundaria, que se ha estrenado este curso académico 2009-2010, y como no, sobre nuestras prácticas en el Instituto Ramón Giraldo. Pero antes, y como viene siendo habitual, os vamos a informar sobre las noticias del centro. En primer lugar, el pasado martes 6 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa, algunos alumnos de tercero de ESO fueron al Prebebus para participar en una actividad sobre riesgos laborales. Allí les mostraron a los alumnos distintas situaciones de riesgos laborales para que las analizaran. Y al final jugaron y se divirtieron a un juego que es el Trivial sobre este tema. Y otra noticia es que dentro de unas semanas, la semana del 23 de abril, celebraremos en el centro el Día del Libro. Para ello, el Departamento de Lengua ha organizado un mercadillo solidario. Y la idea es conseguir libros para venderlos y recaudar dinero para donarlo a una ONG. Los libros se pondrán a disposición de los alumnos y profesores del instituto en los recreos de esa semana para que puedan comprarlos. Y bueno, desde aquí os animamos para que, en primer lugar, donéis libros que no leáis y que ya no los utilicéis. Y luego también os animamos para comprar otros y así poder recaudar mucho dinero. Seguimos con los alumnos de tercero A, los cuales pegaron carteles para recordarnos la importancia de cuidar el medio ambiente. Han utilizado mensajes como: sigue la ley de las tres R's, recicla, reutiliza y reduce. Otro: si gastas mucho, el agua se agota, no malgastes ni una gota. Vigila que al cerrar la puerta no haya ninguna ventana abierta. Tira los papeles a la papelera, no queremos ni uno fuera. Llévate tus bolsas a la compra, pues contamina menos que las otras. Seguro que si seguimos los consejos que nos dan estos alumnos, mejoraremos la situación del medio ambiente. Ahora os vamos a contar cómo va la clasificación del concurso de convivencia. El primer puesto lo ocupan los alumnos de tercero B, seguido de tercero A, y en el tercer puesto están los alumnos de primero B. Aún quedan muchos meses para saber quiénes podrán disfrutar del premio final. Os animamos a todos los grupos a seguir trabajando para mejorar la convivencia en el centro. Por último, os anunciamos que el tema de la convivencia para el mes de abril es Por una vida saludable, el deporte como vida sana. Se ha elegido este tema porque el día 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Los alumnos aún no han preparado actividades sobre esto porque prácticamente acabamos de volver de vacaciones. Y os informaremos sobre este asunto en otros programas porque seguro que da mucho de qué hablar. Antes de entrar en el tema del debate, queremos dedicar la canción de Halo, de Beyoncé, a todos los que, como nosotras, están de prácticas en algún instituto y queremos darles ánimos ahora que estamos llegando a la recta final. those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Bueno, pues después de haber escuchado esta canción, vamos a entrar de lleno en materia y vamos a hablar sobre el máster en educación secundaria. En primer lugar, os queríamos decir que llevamos de prácticas desde el 8 de febrero y terminamos el 14 de mayo. Tenemos como tutora Lucía Delgado, profesora de Lengua y Literatura del Instituto, cuya función es guiarnos, ayudarnos, evaluarnos y, como no, soportarnos durante todo el periodo de prácticas. Ella nos está enseñando y muy bien cómo dar las clases, cómo entendernos lo mejor posible con los alumnos y sobre todo nos está orientando mucho para saber organizar los contenidos y emplear una metodología adecuada para cada nivel. Le hemos realizado una entrevista para conocer su opinión sobre este tema y esto es lo que nos ha contado. A ver, Lucía, ¿por qué decidiste homologarte como tutora de prácticas? Bueno, pues el motivo por el que decidí meterme en el máster de secundaria fue porque, aparte de que te hacen un contrato como profesor adjunto a la universidad, que siempre sirve para mejorar tu expediente profesional, también quería un poco solucionar las carencias que yo tuve cuando fui alumna de prácticas del CAP. Apenas tuve horas de práctica docente, mi profesora de prácticas tampoco se preocupó mucho por enseñarme y yo quería un poco paliar esa situación. Otra pregunta, ¿qué cambios observas en este máster respecto al antiguo CAP? Pues remitiendo un poco a la contestación anterior, el principal cambio sobre todo, y ellas lo pueden decir, es el número de horas de práctica docente que van a llevar cuando salgan de aquí. Es decir, ellas íntegramente, aparte de estar en un primer momento como oyentes en clase, luego ya empezaron a ir adquiriendo poco a poco autonomía impartiendo clases hasta que finalmente las están dando ellas totalmente. Además, también se están metiendo en lo que es el funcionamiento del centro, están conociendo lo que son los claustros, lo que es una reunión de tutores, en definitiva, todos los entresijos de un profesor. Muy bien. ¿Has podido organizarte bien con dos chicas de prácticas bajo tus responsabilidades? La verdad es que al principio me comí la cabeza hablando coloquialmente bastante porque no sabía de qué manera iba a poder coordinar a las dos, más luego el resto de clases que también tengo yo aparte. Pero bueno, la verdad que la buena predisposición que habéis tenido y la facilidad también que los chicos están dando, porque lo han aceptado bastante bien, se están comportando y están admitiendo el papel que tienen que desempeñar en esta función, pues todo ello ha ido facilitando la cuestión. ¿Qué plan de trabajo tenías pensado para ellas? Pues un poco remitir a lo anterior. El hecho de que dieran el máximo número de horas posible, porque es lo que al fin y al cabo te da experiencia para luego poder imaginarte lo que es elaborar una programación o una memoria, que es el trabajo de fin de máster, y enfrentarse un poco a lo que es una clase llena de alumnos. No es lo mismo ensayar en casa una posible clase cuando te vas a preparar a una oposición que cuando estás enfrente de unos alumnos que te van a preguntar dudas, que te van a poner de vez en cuando en algún aprieto y que necesitan y tienen sus carencias. Vale, muy bien. ¿Eres partidaria de la sustitución del CAS por el máster? ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Sobre todo, yo creo que la principal mejoría que ha tenido el máster respecto al CAP es las horas de práctica, porque con anterioridad no eran muchas las horas. Por ejemplo, yo hice el CAP intensivo y solamente tuve que asistir un día a un instituto, con lo cual mi experiencia dando clase a alumnos se limitaba a media hora, porque encima tuve que compartir con otra compañera que también estaba haciendo las prácticas del CAP. Y cuando yo luego empecé a trabajar y me enfrenté a una clase, yo llegué prácticamente con una experiencia nula. Bueno, y por último, ¿volverías a repetir la experiencia del el año que viene? A ver, la experiencia no depende de mí, porque depende de si te asignan o no alumnos de prácticas. En principio sí, pero siempre y cuando la experiencia sea como este año, porque es verdad que te supone un trabajo extra el tener que coordinarte con otras dos personas más para desempeñar el mismo trabajo que normalmente haces tú sola, pero siempre y cuando las condiciones mejoren en tanto que la coordinación con los coordinadores del máster, valga la redundancia, se posibiliten de una manera más estrecha y que los alumnos vengan con predisposición al trabajo, pues yo encantada. Vale, pues ya está, nada más, muchas gracias. A vosotras. Bueno, después de escuchar a nuestra tutora, os vamos a explicar un poco sobre nuestra experiencia en el instituto. Cada una hemos elegido un nivel distinto, una clase diferente, vamos. Mari Carmen está con primero de bachillerato y yo, que soy Juani, estoy con cuarto de la ESO. Esta elección fue por sorteo, fue al azar. Nuestra labor consiste en dar clase como si fuésemos ya profesoras, por lo que nosotras pues, nos preparamos las clases y los materiales que vamos a explicar o los vamos a entregar a los alumnos. Tenemos además que elaborar una unidad didáctica y tenemos que participar en la medida de lo posible en todas las actividades propuestas por el centro, motivo por el cual estamos hoy en este programa. Este máster sustituye al antiguo CAP, el Certificado de Aptitud Pedagógica, que es lo que hasta hace un año tenía que hacer cualquier licenciado que quisiera dedicarse a la docencia y presentarse a unas oposiciones para la secundaria. El máster comenzó en octubre y finaliza en mayo. Hemos estado yendo a clase durante octubre, noviembre, diciembre y enero. Lo han organizado en diversas materias de las que hemos aprendido algo, pero no todo lo que deseábamos o esperábamos. Hemos trabajado mucho, ya que nos han exigido entregar y exponer diversos trabajos, y además hemos tenido que hincar los codos porque también nos han hecho varios exámenes. Nosotras hemos terminado este año la licenciatura de Filología Hispánica y nos ha sorprendido el cambio. El CAP ya no existe, ya nos exigen hacer el máster oficial y textualmente, como se dice en el decreto. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha se pretende lograr una formación inicial para la docencia secundaria, que se convierta en un modelo de referencia para la formación universitaria de los futuros profesionales de la enseñanza secundaria, que se fundamenta tanto en nuestra experiencia en el desarrollo del CAP como en las directrices del Ministerio de Educación y que se enmarca en las orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. Todo esto quiere decir que el sistema educativo español está actualmente en plena transición y se quiere equiparar con otros países. Por lo tanto, las carreras universitarias, como otros tipos de certificados, se están viendo muy afectados por el cambio. Y claro, todo cambio o transición conlleva unos pros y unos contras. Lo peor del máster ha sido que es el primer año, por lo tanto nos hemos encontrado con muchísimas incoherencias, como tener 5 o 6 profesores para una misma asignatura, cada día nos llegaba un profesor nuevo. Además, hemos notado constantemente una desorganización casi absoluta. Nos enterábamos de cualquier novedad o de cualquier noticia el día de antes. Teníamos que estar continuamente vía email con los profesores para mostrar nuestras dudas o desacuerdos. Y algunas veces ni nos hacían caso, por no decir siempre. Además, nos han hecho entregar muchísimo material y al tener tanto profesor, pues llegaba un punto en el que no sabíamos si una actividad era en grupo o individual. Otro aspecto negativo es que los maestros que nos han dado las clases no han adaptado la materia a nuestro nivel, porque nosotros somos licenciados y ellos se han limitado a exponer las clases que tienen preparadas para los alumnos de magisterio, sin querer aquí menospreciar a nadie ni nada de eso, que quede constancia. ¿Y esto qué nos ha hecho? Pues ha hecho que nosotros notemos un vacío de una materia, por ejemplo, sobre psicología adolescente, porque nosotros mucho sobre los niños y sobre el adiestramiento a perros, pero de adolescente es poquito. Y también nos ha faltado pues una base más firme en cuanto a la metodología más apropiada para aplicar a chicos de instituto. Hombre, no todo son cosas negativas. A continuación vamos a decir algunas cosas más positivas. Hay pocas, pero las hay. Por ejemplo, salimos más preparados para la oposición, ya que muchos profesores nuestros son inspectores de secundaria o profesores. Entonces, bueno, tienen más formación y más información sobre lo que vamos a hacer y es mejor para nosotros. Además, se amplía el periodo de prácticas, con lo que tenemos la oportunidad de estar en contacto tanto con alumnos como con el ambiente de un centro de secundaria. Hemos aprendido, no mucho, pero bueno, algunas cosas acerca de cómo funciona un adolescente y cómo se relaciona con el mundo que le rodea. Otra de las cosas buenas es que hemos conocido a gente de otras materias y con ellos hemos podido intercambiar muchas experiencias. Por ejemplo, hemos tenido compañeros de matemáticas, de química, biología y claro, con ellos pues te cuentan lo que hacen desde sus áreas. Además es algo más que se puede poner en el currículum, que siempre queda muy bien poner que tienes un máster al lado de la licenciatura. Y bueno, por último, y como siempre el dinero es lo que llama a la gente, nos han dado una ayuda del Ministerio por ser un estudio de posgrado, que siempre pues viene muy bien ese dinerillo. Pues ahí teníamos los pros y los contras de este máster universitario en educación. Y vosotras este año os vais a preparar, me parece, os estáis preparando las oposiciones a secundaria, ¿verdad? Que acaban de publicarse la convocatoria hace unos días. Pues sí, estamos en ello, ¿no? A ver qué estamos pasa. Estamos medio locas con tanto papeleo. Mucho papeleo, muchas cosas que no sabemos cómo se hacen, pero bueno. Tenemos que trabajar muchísimo porque hay que entregar una programación, hay que defenderla, hay que hacer un examen de contenidos, pero bueno. Pero bueno, aparte de todo el trabajo que también supone para cualquiera que se presenta a una oposición, vosotras lleváis la ventaja añadida de que habéis hecho estas prácticas que, como nos decía vuestra profesora, no todo el mundo ha tenido esa oportunidad porque con un día, con unas horas, no se sabe exactamente lo que es trabajar dando clase. A nosotras la queremos agradecer muchísimo a Lucía su labor porque, aparte de que nos acogió muy bien, pues nos permite dar clase, que es lo que te enseña a ser profesora y es lo que te enfrentas por primera vez a una clase con alumnos y cada uno de una manera. Además, también los grupos son distintos y la verdad es que las prácticas son lo mejor del máster. Sí, bueno, a mí también me viene bien porque lo que hacemos en nuestras clases luego también se puede aplicar a nuestra memoria de prácticas, a nuestra programación y pues es una buena base para luego aplicarla a nuestro trabajo que tengamos que tener para la oposición. Y luego el trabajo con los alumnos y con las alumnas, ¿qué tal? No sé si son chicos muy conflictivos o os tratan igual que al resto de profesores o sabiendo que sois de prácticas os toman un poquito más por el pito del ser. No, la verdad es que nosotras nos encontramos muy bien. Los grupos, hombre, cada uno tiene sus cosas, pero en general son cursos muy buenos y gente muy agradable. Los alumnos notamos que están contentos con nosotras, que les gusta que estemos allí, aunque a algunos grupos no les damos clase porque, como hemos dicho antes, Mari Carmen tiene el curso de bachillerato y yo tengo cuarto, es una clase cada una y eso es lo que estamos trabajando, pero además hemos entrado en contacto con alumnos de segundo de la ESO, hemos conocido a mucha gente, a muchos niños, a muchos adolescentes y la verdad es que yo, hombre, la experiencia con ellos, muy bien. Yo la clase que tengo, les mando un saludo porque son todos excelentes. Sí, bueno, además, no por el hecho de ser chicas de prácticas te tratan como esta no tiene ni idea o estas no tienen autoridad, no, todo lo contrario. Tú dices silencio, ellos callan y son muy agradecidos con lo que les explicamos y hasta ahora muy bien. En general, ¿eh? Sí, en general, hay de todo. Hay algunos casos que son un poquillo más rebeldes o un poquito más inquietos, pero bueno, por ahora bastante bien. Bueno, entonces no os habéis arrepentido de haber estudiado filología hispánica y de quereros dedicar a la docencia, ¿no? Porque se dan muchos casos de gente que estudia una profesión por lo que sea y cuando se va a poner a dedicarse a ella, pues dice, sí, es que a mí esto no me gusta. Porque claro, no es lo mismo estudiar que trabajar. Bueno, no tiene nada que ver. Yo personalmente tenía mucho miedo porque después de estar 5 años, casi 6, estudiando y estudiar, pues decía, madre mía, cómo luego llegue a un instituto y vea que no es lo mío, que no me gusta, que no esté a gusto, que no es lo que yo quería, que no es lo que yo esperaba. Y la verdad es que desde el primer día me he dicho, no, es que me gusta y creo que es un trabajo que voy a poder, si alguna vez empezamos a trabajar. Si alguna vez, claro, ojalá llegue ese día. Porque madre mía, sepa Dios cuando empecemos. Y la verdad es que muy bien y creo que sí que a mí por ahora yo estoy muy contenta con las prácticas y con el ambiente. Además, todos nos han acogido muy bien en el instituto. Sí, los compañeros han aportado muy bien con nosotras. Muy bien, a pesar todos. De que hemos llegado ya a mitad de curso. Y... Sí. Pero bueno, pero los profesores en general también, sean de la materia que sean, muy buen recibimiento. No podemos tener queja de nadie, la verdad. No, hasta ahora no. Y conocéis, imagino que en el máster habría compañeras y compañeros de otras disciplinas, ¿no? Solo era de lengua y literatura, ¿no? ¿Y sabéis su experiencia? ¿Os tenéis contacto con algunos que estén realizando estas prácticas en otros institutos o en otros sitios? ¿Qué tal? Sí, yo tengo algunos compañeros que están en otros centros y hay de todo. Hay tutores que sí que se implican mucho, igual que la nuestra, y otros que, en cambio, pues no pasan bastante de los alumnos y los tienen haciendo lo que no quieren ellos, haciendo fotocopias. Son los chicos del café, van a por las fotocopias, el café y poco más. Pero de dar clase no, y luego sí que hay compañeros que también tienen la experiencia igual que la nuestra, pero hay de todo. Y es una pena que la gente se homologue, tutores que se homologuen, y luego no respondan a lo que se les pide, que los tengan como los sirvientes suyos, pero no les dejen participar en nada. También hay que tener en cuenta que en algunos institutos, por ejemplo en Ciudad Real, están 50 y pico alumnos de prácticas, entonces es un boom de alumnos exagerado y se han tenido que organizar de una manera pues casi mínima, acudiendo solamente a su clase, a dar clase y marchándose, porque por motivos de espacio es que no podía ser. Y nosotras en eso somos unas privilegiadas porque estamos solamente las dos y estamos como Pepe por su casa hablando. Sí, claro, es podemos que ir a todas las clases que queramos. Y todos nos han prestado su ayuda, o sea que muy bien, muy bien. Pues nada, chicas, alumnas de ese máster en educación que también son profesoras en potencia, esperemos que muy pronto lo seáis. Ojalá, aunque sea de forma interina, pero bueno, algo es algo. Juan y Mari Carmen, estas dos alumnas que han visitado hoy los estudios de Infantes FM, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, ya nosotras para despedirnos queríamos dedicar una canción a nuestra tutora, la de Lady Gaga, Bad Romance, para agradecerle todo lo que nos ha enseñado y sobre todo la paciencia que tiene con nosotras. Y también queremos agradecer la oportunidad que hemos tenido de venir a este programa para poder contar nuestra experiencia. Roma, Roma, Gaga, ooh la la, wild yellow romance.